¿Quién iba a pensar que te ibas a ir? ¿Quién iba a pensar, loca, que te ibas a marchar? Todo iba bien, nada era gris. Éramos tan felices y ahora me dejas así. Todo está mal. No te fuiste y te quedé acá. Nunca te vi. Con esta botella me voy a olvidar. Tu amor que me dejó. Sería que tú eres mi botella de alcohol, mi botella de alcohol, ella mi única botella de alcohol. Que te ibas a ir. ¿Quién iba a pensar, loca, que te ibas a marchar? Todo iba bien, nada era gris. Éramos tan felices y ahora me dejas así. Todo está mal. No te fuiste y te quedé acá. Nunca te vi. Esta botella me voy a olvidar. Tu amor que te dejó. Sería que tú eres mi botella de alcohol.